Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Estamos aquí hablando sobre la resurrección del Señor Jesucristo, como estas son las fechas cuando se celebra, no fue en estas fechas cuando realmente pasó, pero el mundo lo ha agarrado y sabe, una de las cosas como cristianos, si realmente hubiera sido en estas fechas, el mundo que no conoce a Dios jamás lo celebraría, el diablo nunca haría que los medios de comunicación promovieran tanto sobre los supuestos viacrucis y todo. Eso en sí es una seguridad de que no pasó en estas fechas. Así es que, aparte de las pruebas que tenemos de las Escrituras, el mundo siempre hace las cosas contrarias a lo que las Escrituras dicen, y aquí también lo es así. Pero nosotros presentamos el punto de vista de las Escrituras, lo que Dios dice, nos declaramos culpables de creer lo que Dios dice y estar a favor de todo lo que la Biblia dice y en contra de todo lo que la Biblia no dice. Así es que esa es nuestra posición y no queremos nunca cambiar de allí. Ahora vimos en nuestro programa anterior que la resurrección del Señor Jesucristo exalta las Escrituras. Veamos ahora que no nomás exalta las Escrituras, pero su resurrección asegura la salvación. Ahora hablaremos más tarde, más en otro programa más adelante sobre eso. Pero entonces, si su resurrección asegura la salvación, ¿qué salvación tienen aquellos entonces que se afanan por presentar a un Cristo aún muerto todavía, aún todavía crucificado? ¿Qué salvación tienen? Ninguna. Creen en un pedazo de madera o de yeso o lo que sea, o de palo. Como dice ahí Isaías 44 y Jeremías tanto, pero allá hablaremos en otra ocasión de eso. Entonces, la resurrección de Jesucristo asegura la salvación. La salvación del pecador. Sabe, su resurrección fue la culminación de todo el plan de salvación que Él vino a efectuar para los pecadores como usted y yo y todo el mundo. Así es que Él vino a eso. Y nosotros debemos estar seguros de que Él, eso es lo que Él hace, y Él nunca va a fallar allí. Entonces, allí es donde Él vino a culminarlo, y también vemos que el Señor lo que comienza, todo lo termina, conforme a las Escrituras, dice Él claramente, 1 Corintios 15, 3 y 4, etc. Así es que leamos aquí en primer lugar Romanos 4, hablando de la justificación de Abraham que fue por fe. Romanos capítulo 4 dice así la Escritura muy clara y enfáticamente cómo el Señor Jesucristo con su resurrección vino a terminarlo todo. Y sin la resurrección no hay salvación. Ahora mire, dice ahí la Biblia en Romanos 4 del versículo 22 en adelante, hablando de Abraham, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo, o sea Dios, por lo cual también le fue atribuido a justicia. Dice la Biblia aquí que Abraham estaba convencido de todo lo que Dios había dicho lo iba a cumplir, y por eso Dios le atribuyó a la justicia, le atribuyó la justicia a Abraham, o la justificación por fe. Dice versículo 23, y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, mire, sino también por nosotros, a quienes será imputado, esto es a los que creemos en él que levantó de los muertos al Señor, a Jesús, Señor nuestro. Mire, vea, dice que hay que creer que a Jesús le levantó de los muertos. No puede creer que él haya permanecido muerto y todavía pretender ser salvo y pretender ser hijo de Dios y pretender ir al cielo. Eso simplemente no es posible. Mire Romanos 4:25, el cual fue, o sea Jesucristo, entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Entonces, cuando Cristo murió, él pagó nuestros pecados. Si él nomás hubiera muerto, entonces él hubiera pagado nuestra culpa, pero no hubiera podido darnos vida, porque él, un muerto no puede dar vida. Así es que con su muerte pagó nuestros pecados, pero con su resurrección nos da la justificación, nos da la vida eterna, nos atribuye a justicia. Por eso aquellos que creen en un Cristo muerto, Cristo pagó por ellos sus pecados, claro, pero no tienen la justificación, no tienen la salvación, porque no han creído en un Cristo resucitado, porque todavía le promueven muerto a todos, lo tienen crucificado en todas partes. Eso es creer en un Cristo muerto, eso es afanarse consciente y voluntariamente por promover un Cristo muerto. Si él ya duró nomás 6 horas en la cruz, 3 días y 3 noches en la tumba, ya tiene ahorita 2000 años resucitado y todavía se aferran a presentarlo muerto, crucificado. Esto es hasta una blasfemia, es o una confesión con los hechos de que no creen en la resurrección de Cristo. Y los que tienen un Cristo muerto, pues no tienen salvación, porque es necesario, absolutamente necesario, creer en la resurrección de Cristo para que la persona pueda ser salva. Mire Romanos 10, Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, que si confesares con tu boca al Señor Jesús, mire, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces, ve una vez más, es indispensable, es absolutamente indispensable creer en la resurrección de Jesucristo para poder ser salvo. Usted, si no cree que Cristo resucitó, olvídese de ir al cielo, amigo o amiga. Olvídese de ser salvo. Olvídese de evitar el infierno. Olvídese de evitar a Satanás y el juicio venidero ante un Dios santo, como lo dice Apocalipsis 20. Si usted no cree que resucitó en cuerpo, en espíritu y cuerpo, usted no tiene parte con Dios. Por eso necesita cambiar sus ideas. Es indispensable creer en la resurrección de Cristo para poder ser salvo. Mire ya en lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, mire lo que dice. Y fíjese qué extraño lo que el apóstol Pedro enseñó y qué diferente a los que dicen ser sucesores de él. Mire 1:18, 1 Pedro 1:18, sabiendo que habéis sido renacidos de vuestra vana conversación que recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice que no fueron salvos por cosas, por tradiciones, sino con la sangre de Cristo. Y luego mire, que Cristo, versículo 20, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros, que por él creáis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Vea usted, dice que para ser salvos, ser lavados con la sangre de Cristo, y Cristo fue resucitado y se le dio gloria para que nosotros podamos ser salvos, nuestra fe pueda ser en Dios y nuestra esperanza puede ser real. Si no, entonces nuestra esperanza es falsa. Primera de Corintios lo presenta 15, lo presenta tan fácil. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, nuestra predicación es vana. ¿De qué sirve predicar? ¿De qué sirve hacer nada? Entonces el diablo tiene la victoria, el infierno es lo único que existe. Si Cristo no resucitó, entonces no hay resurrección para nadie. Y usted y yo estamos tan perdidos como el diablo mismo. Así es que es indispensable la resurrección de Cristo para que usted y yo podamos ser salvos. Una vez más, si usted entonces dice yo no creo en la resurrección de Cristo, entonces no se preocupe que va a ir al cielo. Su parte está en el lago de fuego, ardiendo con fuego y azufre, donde el fuego nunca se apaga y el gusano jamás muere. Ahí donde está el diablo y el falso profeta y el anticristo, lea usted Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, etc. Ahí será su parte. Pero si usted cambia y cree, como la Biblia dice, la resurrección de Cristo, entonces su esperanza va a ser otra. 1 Pedro 3, 18 dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu o por el Espíritu Santo. Así es que nosotros creemos entonces que Cristo Jesús resucitó y Él es la esperanza de nuestra reconciliación. Dice que Cristo resucitó para llevarnos a Dios. Cuando Él fue al cielo, según Juan 14, a preparar un lugar, Él fue a presentar su sangre como terminando todo después de su resurrección. Fue y triunfante presentó su sangre en el cielo para que Él había terminado su obra, llevarnos a Dios, y eso asegura por medio de Cristo nuestra reconciliación con Dios, nuestro perdón de pecado, y que había quitado la culpabilidad y la enemistad que había en nosotros hacia Dios. Y entonces, cuando recibimos a Jesucristo, ahora hay reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Su resurrección es para llevarnos a Dios. Así es que su resurrección asegura la salvación. Usted, amigo, amiga, ¿cree usted que Cristo resucitó para perdón de sus pecados y la justificación de su alma? Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126.